Lo acabamos de escuchar, 11 y 30 minutos, con esa señal horaria. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes con actualidad local. Vamos a fijarnos en temas que rodean a la Asociación de Empresas de Complementos en Moda y Piel, en Piel, actualidad que, bueno, pues en estos últimos días ha girado en torno a la Asamblea General Extraordinaria que tenía lugar la pasada semana en nuestra población y durante la cual, además, bueno, pues tenía lugar la reelección como presidente de Empiel de José Pulido, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Pulido, buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena, como decimos, por esa reelección en el acto celebrado la pasada semana. Muchas gracias. Bueno, pues va a ser, por tanto, durante estos próximos 4 años, diríamos que el segundo mandato, ¿no? Sí, correcto. Yo, vamos, después de muchos sacrificios, tú sabes que la verdad que esto es un puesto sin ningún ánimo de lucro ni nada, y bueno, después de comentarlo con mi familia y sobre todo por las ganas y la fuerza que el comité ejecutivo y la junta directiva de la asociación me habían un poco, bueno, pues impuesto. Me habían, digamos, exigido un poco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me habían puesto todas las ganas para continuar otros 4 años más, ya que estos 4 primeros años la verdad que han sido bastante difíciles en el sentido de que nos hemos encontrado con algunas cosas que no nos gustaban dentro de la asociación y hemos tenido que mejorar, limpiar un poco todo lo que era la situación, cómo se llevaban todas las cosas internamente y externamente también hemos hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y todo esto pues en medio de una crisis donde se han cortado todas las ayudas y todo esto. Y bueno, pero ya podemos decir que en estos 4 años, ahora mismo estamos como partiendo de cero, como deberíamos del partido hace 4 años, y bueno, y ellos me dijeron que bueno, que ya que ahora mismo es cuando podíamos hacer un poco más cosas, tendríamos más recursos para utilizar, que me presentara, que ellos me iban a ayudar y toda la historia, y todo eso me empujó un poco a presentarme de nuevo, ¿no? Coméntanos, ¿cómo fue esa asamblea? El número de socios que acudían, el número de integrantes, el respaldo que al final obtenías. Pues mire, al final, la asamblea fue bastante tranquila, vamos, como se esperaba. En un principio estaba previsto la entrega de que nos quedaba pendiente del cuadro al expresidente don Manuel Martínez Mergal, donde se hizo entrega de un cuadro que la verdad que estaba, era él mismo, estaba excelente hecho por el autor Francisco Moreno de Ubrique. Y después pues ya pasamos lo que propiamente me he dicho a la asamblea, se dio el censo, se dieron las papeletas, se votó, se hizo la reelección y hubo más o menos una participación de un 70% más o menos del electorado. También hubo mucha gente que votó por representación, digamos, y casi, bueno, tuve mayoría en mi caso, como era el único, pues hubo un voto en blanco simplemente, los demás fueron todos votos válidos para mí como presidente, y después pues salieron también toda la junta directiva que también tuvieron un alto porcentaje de votos, ¿no? Y bueno, y finalmente ahora dentro de unos 10 días tenemos que convocar una junta directiva para hacer la toma de posición tanto mía como de la nueva junta directiva, ¿no? No sé si tienes a mano el listado de los integrantes de la nueva junta directiva o no, te cojo un poco ahí. Me cojo un poco fuera de juego, pero si quieres te lo facilito. Mira, no tengo, lo tengo aquí, mira por dónde. Mira, pues tenemos, por ejemplo, te los enumero. Sí, sí. Mira, tenemos a Jorge Oliva Pérez de la en representación de la empresa Antonio Oliva y J. Pérez, a don Antonio Pulido por Antonio Pulido SL, a Francisco Ramos Villalobos por Artesanía Rape, a José Antonio Favero Rubiales por Borque en 1918, a Jesús Casilla Sevilla por Caché Artesano, a don Manuel Fernández Domínguez por Don Puro Artesanos de la Piel SL, a doña Lourdes Vega Ribediego en representación de Dupiel 2000 SL, a don José Manuel Gómez Regaña en representación de Gómez Villanueva e Hijos, a don José María Mateo Ruiz en representación de Hermanos Mateo Coronil, a don Jorge Luis González Torres en representación de Iberian Leather Work, a don José Miguel Chacón Río como persona física, a don Manuel Medinilla Carrasco como persona física, a don Juan Pasos Torres en representación de Quality Fran SL, a don Rafael Romero Sánchez en representación de Romer Piel Difusión, a don Rafael Pérez Oliva en representación de Rubiel y Marroquinero, y don Diego David González Virué en representación de Trade Curtidos. Más o menos son unos 17 miembros, y bueno, como te digo, tenemos que ahora convocar, como dicen los estatutos, en 10 días para ya la toma de posición tanto del presidente como de la Junta Directiva, y en este caso yo también tengo la potestad de elegir un poco mi comité ejecutivo, ya que ellos, digamos, la Junta Directiva se reúne tres veces al año, ¿no? Cada tres meses más o menos, y el comité ejecutivo se reúne mensualmente, ¿no? Entonces yo tengo la potestad ahora de elegir los vicepresidentes, tanto primero como segundo, y la junta y el comité ejecutivo. Así que, por resumir un poco, diríamos que la junta directiva es un órgano más amplio para que haya una gran representatividad, ¿no? Lo que es el comité ejecutivo, algo más operativo, ¿no? Correcto, como su propio nombre indica, el comité ejecutivo pues es ejecutivo, ¿no? Es decir, se reúne una vez, está más al día de todas las decisiones, y un poco es después la junta directiva la que rectifica esas decisiones que se han tomado en el comité ejecutivo. Pasamos a otros asuntos. Imagino que durante, evidentemente, ¿no?, lo que fue la asamblea, pues además, tú como presidente, y bueno, pues como candidato a la reelección, hiciste balance, ¿no?, de cómo habían ido esos primeros 4 años de mandato. Así que te pediría un poco en ese sentido, ¿no?, ¿qué balance haces al respecto de estos 4 años anteriores? Lo mejor y lo peor, diríamos, de un poco lo que has podido ver, de lo que te ha tocado, bueno, pues gestionar en tu etapa en Empiel, en esta primera etapa. Yo me he basado un poco en el discurso que hice allí en la Asamblea General, para un poco donde hice un repaso de los 4 años anteriores y un poco puse los planes de futuro de estos 4 años, ¿no? Basándonos en eso, bueno, pues en principio, partiendo de la base de que nos encontramos en un momento complicadísimo y que nos tocó vivir, bueno, pues nos ha tocado vivir de lleno la crisis, nosotros realmente, como entramos, cuando entramos, encontramos, digamos, la asociación, que estaba dirigida por un secretario general que no era no era lo suficientemente eficiente y no llevaba, la gestión no la llevaba como nosotros pensamos. Yo le di la oportunidad un poco de que se adaptara a mi forma de trabajo y al equipo que quería formar, pero él iba un poco por libre, ¿no? Entonces, finalmente se tomó la decisión de despido para poder formar un poco el grupo. Eso fue un poco lo más fuerte que, digamos, la decisión más dura que tuve que tomar, porque era nada más entrar. Y como tú sabes, yo siempre, nunca he querido, digamos, yo lo que quiero siempre es que la gente colabore y que participe en el mundo, pero bueno, cuando no sigue un poco las directrices que los órganos de gobierno exigíamos, pues teníamos que tomar una decisión radical. Y después lo demás ha sido también, digamos, en el capítulo de participación institucional, pues hemos hecho una labor bastante amplia, porque bueno, por las gestiones del anterior secretario general teníamos bastante puertas cerradas, y hemos tenido que un poco empezar a abrirla, ¿no? Y de hecho, pues actualmente tenemos abiertas casi todas las puertas de las instituciones, ya sea la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CED, la Confederación de Empresarios de Cádiz, desde la Mancomunidad de Municipios, todas las consejerías, los ministerios a nivel nacional, es decir, que todo eso se ha hecho una labor muy fuerte de expandir, de que nos dieran a conocer en piel. También es muy importante que a nivel de Ministerio de Trabajo y de Industria tenemos la representación a nivel nacional, ya que conseguimos también que nos apoyara tanto la Asociación de Madrid como la de Barcelona. Y en ese aspecto, pues la verdad que la labor que se ha hecho ha merecido la pena, porque ahora mismo estamos institucionalmente bastante bien considerados, ¿no? Por otra parte, se hizo en el plan económico, en la situación económica, pues había un déficit ahí arrastrado de otros años y hemos hecho una labor de contrición y austeridad total. Pues ya te digo, mira, por ponerte un ejemplo simplemente que lo decía yo a modo de resumen, mira, en el plan de comidas de trabajo, por ejemplo, se venían gastando una cantidad bastante elevada y nosotros la hemos reducido en los 3 años a la mitad de lo que se venía gastando en un año, ¿no? De hecho, en el 2011 no tuvimos ni ninguna comida, ¿no? Para que te des un poco la cuenta de la austeridad y del plan duro que hemos expuesto y estricto, también con un calendario estricto de pago a proveedores, es decir, que se ha hecho una labor de contención, se ha reducido también habiendo más personal, se ha reducido también el capítulo de gastos de personal, es decir, que hemos puesto y actualmente pues hemos reducido la deuda que teníamos actual en casi un 80-85%, y ya nos queda muy poquito que está previsto con los planes que tenemos de pagos pues reducirla al máximo, ¿no? Por otra parte, teníamos también el capítulo de Europa, ¿no? Este ha sido un poco lo que más digamos, visitas, viajes y trabajo nos ha costado, que era el tema del reglamento para el registro de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y terceros países. en la cual, como sabe, pues nos eligieron entre una serie de otros sectores y marcas de prestigio, como el cristal de Murano, el acero de Solingen, el mármol de Carrara, los relojes suizos, y en esta estrategia europea de certificación y acreditación de calidad, pues nosotros entendíamos que era un camino y una oportunidad de futuro para el sector. Y ahí hemos trabajado, pues tanto dando, creamos un dossier donde presentábamos un poco quién era Ampiel y lo que significaba para el sector en España, y después pues el capítulo de ayuda institucional, ¿no?, donde se concedieron bastante. Bueno, para empezar, pues en principio fue la Diputación, se votó en principio por unanimidad el apoyo a esta candidatura a Europa a tener la indicación geográfica, la denominación de origen europea. Después pasó al Parlamento andaluz, donde también se votó por unanimidad, además uniendo tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, algo que muchas veces es complicado, y se hizo la foto de familia todos juntos apoyando al sector Aurique como denominación de origen europea, ¿no? Y actualmente pues estamos a la espera de que el reglamento se esté elaborando en Europa. Queremos, de hecho, en Madrid se habló en esta última reunión que estuvimos con el director general de Industria, se le comentó que estamos intentando dar los pasos para llegar al Parlamento español, para ver si en una comisión de industria se vota además unánimemente otra vez el apoyo a Aurique y a la denominación de origen europea. Y aparte, pues estamos esperando también, con los contactos que se han realizado a título institucional a nivel europeo, pues que el reglamento se sigue desarrollando, pero va bastante lento con todo lo que está cayendo ahora mismo en Europa, y bueno, y ahí estamos luchando, ¿no? También un hito importante que se hizo con mucho esfuerzo y con mucha colaboración de todo el mundo, y además que fue una colaboración de bastantes empresas, como personas individuales, como trabajadores, que fue la cartera que se inscribió en el libro Guinness, que se hizo se tuvo lugar la presentación el 1 de julio de 2010 aquí en Ubrique, como todo el mundo recordará, y estuvo en Andalucía, y bueno, se le dio una repercusión bastante importante. Actualmente la tenemos expuesta en el Museo de Ubrique, de la piel, y bueno, y la tenemos ahí también para cualquier, de futuro queremos utilizarla para eventos importantes, que es como un poco la promoción, ¿no? Esto va mucho ligado, la idea era ligarla a la denominación de origen, ¿no?, europea. Después, por otro lado, también a título de viendo un poco la crisis, todo esto, estaba la tarjeta de ahorro de Ampiel, donde se le, con vistas a ayudar al pequeño comercio de Ubrique y además a los empresarios y familiares y trabajadores y los familiares de estos trabajadores, pues donde hay una serie de descuentos, que la tarjeta es gratuita, y donde hemos tenido pues una destacada participación, y donde se benefician de la tarjeta casi de 1.000 beneficiarios, estamos hablando de que tienen la tarjeta, y otras tantas entidades, ya sea desde la plaza de abasto, hay gasolineras, hay ópticas, hay agencias de viaje donde se obtienen beneficios, hay hoteles donde se obtienen beneficios por utilizar la tarjeta y se obtienen descuentos, y bueno, es un poco una ayuda a estos tiempos de crisis, ¿no? Muy rápido, ¿vale? Por otras partes está la formación, que como sabéis, pues desde que hemos empezado hemos facilitado la formación de más de 500 personas de Ubrique y su comarca, entre los colectivos de trabajadores ocupados y desempleados, dando cursos un poco de FPO, de diseño gráfico por ordenador, de diseño industrial. Y así mismo también en temas de formación hemos conseguido con una prestigiosa escuela de negocios de Elmo, de Lieja, de Bélgica, que por medio de esta vengan estudiantes de comercio exterior en práctica, donde los cuales todos dominan tres idiomas mínimos, el inglés, el francés y el español, y que esta primera promoción han venido seis estudiantes de práctica, que han hecho prácticas en las empresas asociadas con un muy buen resultado, y esperemos que esto continúe, porque el convenio continúa y cada año vendrán más estudiantes pues a dar sus prácticas aquí, que no le cuesta nada a las empresas, y son cuatro meses que tienen a un personal bastante cualificado para promocionarse y buscar nuevos clientes en el exterior, ¿no? Por otra parte, también hemos dado un cambio bastante importante en el portal web y en todas nuestras newsletters, en la forma de comunicarnos tanto interna como externa con la asociación, y sobre todo también el tema de la comunicación, que bueno, cuando yo me encontré pues venían todavía las circulares, muchas se pasaban por tarta, y en fin, que nos hemos modernizado y tenemos ya los datos de todos los asociados actualizados con sus email y todo esto, ¿no? Sí. Esto es un poco en breve lo que hemos hecho, digamos, ¿no?, y lo que hemos intentado hacer, ¿no? Otro de los logros, imagino, ¿no?, que además de lo más destacado en estos últimos años, más aún con la que está cayendo en el sentido de la crisis económica, y bueno, pues como también un reto a mantener en el futuro, es esa paz social lograda, ¿no?, entre sindicatos y empresarios, cuando, bueno, pues hay muchas dificultades en otros sectores, en otros ámbitos para llegar a acuerdos para los convenios. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este último, bueno, pues cediendo las dos partes, con ese acuerdo, en definitiva, entre las dos partes, al final se ha podido llegar a ese objetivo en común, ¿no? Correcto, es una parte que se me había olvidado y es de las más importantes, que es verdad, que también se ha luchado bastante y, bueno, y se ha colaborado también en la mesa tripartita y la verdad que la relación con los sindicatos son como deben de ser, ¿no? Es decir, todos tenemos que llegar a un acuerdo y cada uno defiende sus intereses, pero al final tenemos que seguir trabajando y planteando un camino de futuro y que las empresas sepan en todo momento y el trabajador a qué se exponen, digamos, en el tema de las relaciones laborales y en los salarios y todo esto, ¿no? Y esto crea una tranquilidad muy grande porque el empresario a la hora de trabajar ya tiene muy claro el costo que va a tener la mano de obra, cómo cargar los productos y qué debe de cargar para después poder ganar ese dinero, por decirlo de alguna manera, para poder pagar esos salarios, y los trabajadores pues también sabe que, bueno, que siempre van a tener, siguiendo los índices de precio al consumo, siempre van a tener actualizado su salario, ¿no? Y en ese aspecto pues también es muy satisfactorio y se ha hecho una gran labor también para que actualmente, pues creo que hasta diciembre de 2014 estemos tranquilos y ya con todas las condiciones establecidas laborales, ¿no? Eso en torno a estos últimos 4 años, de cara a lo que llega a este próximo mandato. Tú lo has comentado, ¿no? Uno de los temas ahí sobre la mesa es el de la denominación de origen europea. Otro que, bueno, pues ya no se circunscribe estrictamente a Empiel, sino que pues hace referencia también a lo que es el Ayuntamiento de Ubrique o a los sindicatos como integrantes de lo que es la administradora de la marca. Un tema complicado, ¿no?, que está ahí, el de la administradora, por las dificultades económicas, ¿no? Sí, yo de siempre un poco, yo lo he hablado, además lo he hablado públicamente, lo he hablado con los interlocutores, lo he hablado con los pertenecientes a la administradora de la marca, al Consejo de Administración, y yo creo que es uno de los temas que, bueno, desde nuestro punto de vista y desde la modestia de nuestra opinión, creemos que fue uno de los errores graves, ¿no?, de que no podemos montar una denominación de origen o, digamos, una administradora de la marca donde participen en la decisión que se vaya a hacer de publicidad, de promoción, de marketing, participen las instituciones, o en este caso los partidos políticos, ¿no? En el sentido de que los partidos políticos pues defienden unos intereses que son muchas veces se contraponen a los intereses empresariales, ¿no? Porque, y entonces era muy complicado y de ejecutar cualquier decisión, ya que tenía que participar. Nosotros, aunque tengamos dentro del Consejo de Administración, teníamos la mayoría en votos, siempre teníamos que contar con el apoyo de tanto de sindicatos que también estaban dentro, de todos los partidos representados en el ayuntamiento, y entonces se hace muy compleja la labor. Y aún más si además los partícipes de que, digamos, los que obtienen esa marca de calidad, o en este caso obtenían esa marca de calidad, no participan en esas decisiones, por lo que al final el empresario, que aunque tenga la marca de calidad, no puede participar en saber dónde van a llevar esa marca de calidad, dónde se va a hacer el marketing, cuál es la estrategia a seguir, se siente un poco como aislado, ¿no? Como que le están imponiendo algo que además muchas veces requiere también que él ponga un poco una parte de la inversión que se haga para fomentar todo esto, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos muy claro, yo lo he comentado a Petit Comité con el nuevo alcalde, lo hablé con el anterior, lo he hablado con cada uno de los miembros del Consejo de Administración, y nosotros un poco somos más, en esta oportunidad que nos viene desde Europa, ya tenía yo otro tema aquí pendiente, digamos, que viene como de futuro, que es la creación de una fundación, que se llama la Pel Dubrique, que ya está constituida, está a falta de dos o tres pasos burocráticos, y la cual va a estar constituida, estarán las instituciones a título, digamos, de apoyo, pero la base real de gestión y de toma de decisión pues estará constituida por aquellas empresas que finalmente obtengan la denominación de origen de la Pel Dubrique, ¿no? Y desde ese punto de vista nosotros lo tenemos bastante claro y creo que sería, desde nuestro punto de vista, un atraso apostar ahora otra vez por la administración de la marca, cuando realmente lo que la marca de calidad Ubrique nació con la idea de tener una denominación de origen que no podíamos tener legalmente, ¿no? Ahora que Europa está por la labor, yo creo que debemos de seguir esos pasos más que volver otra vez al pasado y lo que dice, ¿no? Hay una deuda bastante importante que yo creo que lo mejor es un poco el cierre, pero bueno, esto ya son decisiones políticas que se tomarán en su debido tiempo y nosotros en los órganos adecuados pues diremos un poco lo que pensamos de esto, ¿no? El tema, por tanto, de la administradora de la marca, que por lo que me comentas, la idea es la de, y ya se había anticipado también, reorientar la idea, en definitiva, porque si está claro que no se puede desarrollar una marca, pues reorientarlo hacia lo que es la denominación de origen europea, y nos comentabas que ya incluso hay una entidad puesta en marcha, constituida, como es La Piel de Ubrique. Sí, la Fundación La Piel de Ubrique, una está constituida totalmente por En Piel, y realmente ya está en trámite y ya faltan pocos pasos, ¿no? Todavía no se ha hecho nada porque dependemos mucho del reglamento que saque Europa sobre qué es lo que nos exige aparte para poder otorgar esa denominación de origen a las empresas y todo esto, pero ya estamos nosotros preparados y lo que sí utilizaremos un poco son el reglamento de uso que ya tenemos de la marca, de la denominación de origen, digamos, de la marca de calidad que ya creada, un poco la misma orientación de tener un consejo regulador que concede eso porque está normalmente está integrado por miembros muy cualificados y por gente con mucha experiencia en el sector y que suele diferenciar la calidad de la no calidad y todo esto, ¿no? Pero realmente aprovecharemos esta experiencia, tanto buena como mala, la que hemos tenido en el estado de la marca, para aplicarla este nuevo. Pero lo que sí tenemos claro es que lo que obtenga la marca deben de participar en la toma de decisión, porque si no realmente nadie quiere apostar o invertir su dinero en algo que no tome la decisión, ¿no? Y eso desde el punto empresarial es muy claro, ¿no? Y así, digamos, lo hemos transmitido desde que estamos en que hace 4 años, ¿no? Pues sin duda será un tema a seguir. Ya por terminar, con respecto a la reunión, que además te has referido a ella, ¿no? Hablabas de lo que es el tema de la denominación de origen europea. Uno de los temas que pusisteis sobre la mesa el pasado viernes en el encuentro que manteníais en Madrid con el director general de empleo. Además, dentro de unos minutos, posteriormente, vamos a hablar con el alcalde de Ubrique sobre diferentes temas de actualidad. Precisamente ese es un tema que queríamos abordar, pero un poco por contar, evidentemente, también con tu opinión, el de la denominación de origen europea, uno de los temas tratados. Coméntanos cómo fue el encuentro, si hay otra serie de temas los que se puede avanzar. Bueno, sí, el encuentro fue bastante positivo. La verdad que fue interesante que nos recibiera el director general de Industria. Conseguimos también, a través también del subdelegado de Gobierno, algo importante, que es que nos visite en una semana el secretario general, digamos que es el segundo por detrás del ministro de Industria, que para que venga personalmente a presentarnos las nuevas ayudas que han salido de reindustrialización. Y entonces, pues, desde ese punto de vista, bastante positivo que de primera mano los empresarios sepan un poco y venga una personalidad de tal envergadura Ubrique a presentar las ayudas de reindustrialización. Por otra parte, nosotros estuvimos también hablando un poco del sector, cómo estaba y la necesidad de la ayuda que necesitaba para seguir funcionando, ya que, por suerte, parece que están volviendo las marcas a Ubrique, y que necesitamos sobre todo, y es algo fundamental y que lo hablaremos largo y tendido durante estos 4 años, y otro de los objetivos que yo tengo de futuro es la creación de la cantera de jóvenes, ¿no? Se está perdiendo cada vez más, digamos, la transmisión tradicional de abuelos a nietos y de padres a hijos, digamos, de la marroquinería, y tenemos que crear, ya sea, llamémosle, yo me gusta llamar escuela-taller porque parece que esta experiencia tampoco ha sido muy positiva anteriormente, ¿no? Pero sí una escuela de marroquinería donde, aparte de las prácticas que se puedan realizar en las empresas por los contratos que legalmente ya están establecidos, pues por la legislación laboral, que además haya una escuela de marroquineros donde lo ingresen los chavales y puedan enseñarle desde que entra la piel por la puerta hasta que sale, ¿no? El artículo terminado, y que pasando por todas las ramas y además dándole un poco de solemnidad en el sentido de obtener un certificado, llamémoslo, un título donde se le pueda decir, pues usted es oficial primera de marroquinero, usted es especialista en corte, en rebaje o en todas las categorías que existen, categorías profesionales que existen en el convenio, ¿no? Y desde ese punto de vista vamos a trabajar duramente con todas las instituciones y no sabemos si de forma privada o de forma pública, pero es algo súper necesario para que el sector siga creciendo y el futuro esté más que asegurado, ¿no? Y ese punto de vista también lo tenemos bastante claro y se transmitió al director general de Industria. Y por último, también le estuvimos hablando un poco del proyecto que él va a presentar concretamente para la reindustrialización, que consiste en un showroom virtual donde cada asociado pueda tener colgados sus productos y de una forma de comercializar o, digamos, de dar a conocer todos esos productos que muchas veces no nadie los conoce, pues, y todos unidos, pues, intentar salir al mercado a buscar clientes, ya sea para vender la marca propia o para ofrecer servicios de fabricación, ¿no? Pues son los diferentes temas, por tanto, que se abordaban, recordamos, el viernes en Madrid, en ese encuentro, y bueno, pues de todas formas, un tema que ya hicimos, junto a otra serie de cuestiones, también queremos abordar dentro de unos minutos con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el propio José Pulido, pues estaban presentes en esa reunión. Pues nos vamos a quedar aquí, 11:55 minutos, la verdad es que lo hemos comprobado, diferentes temas de actualidad relacionados con Empiel, el protagonista, en este caso, el tema principal, la reelección de Pepe Pulido como presidente de Empiel en la Asamblea General Extraordinaria celebrada la pasada semana, un tema que queríamos abordar y además que nos ha servido para pues rescatar, ¿no?, lo que es la actualidad de estos últimos años y los retos que se presentan en el sector de la piel de cara al futuro. Pepe Pulido, no sé si nos dejamos algo más en el tintero, algo más que quieras añadir. Bueno, nada, yo simplemente eso, que espero que seguir con la labor esta que estamos haciendo y que desde la transparencia, la honestidad y todos los principios que nuestra gestión ha constituido, porque sigamos un poco dándole fuerte a esto, porque el sector necesita nuevos proyectos, necesita nuevas ideas, y seguiremos muy enfocados en este tema y si la suerte nos acompaña, pues intentaremos conseguir lo máximo posible para Ubrique y el sector de la piel. Pues te invitamos en esta nueva etapa, como la anterior, por supuesto, a participar con nosotros, a informar, ¿no?, de la actualidad en torno a Empiel, en torno al sector de la piel, y además tenemos que reconocer que así ha sido. Cada vez que hemos llamado a José Pulido, bueno, pues se nos ha atendido perfectamente. Así que te esperamos para analizar la actualidad en próximas ocasiones. Cuando queráis, estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.